algo que me parece que es la discusión que se viene adentro de este espacio, y si estamos acá adentro en una casa de discusión, no podría no plantearlo, y que es si nosotros tenemos la capacidad y el derecho a opinar adentro de un espacio popular. Y me parece que estas cosas las tenemos que plantear. O nosotros vamos a un camino de pensamiento único donde no tenemos opinión, o vamos hacia un espacio político abierto en el cual continuamos teniendo la posibilidad de que nuestras voces sean escuchadas. Esto lo digo para todos los ámbitos, y también lo digo para mi gobierno. Nosotros tenemos que recuperar la costumbre, yo tengo que venir a dar la cara acá, tengo que hablar con ustedes, discutir las decisiones que nosotros tomamos en el gobierno municipal y explicarles por qué las tomamos, si no les gustan, por qué las tomamos. Me parece que es algo que a la política no debe faltarle. Nosotros lo hicimos durante 2 años, después del 2005, seguramente después hubo otras circunstancias, pero la verdad que me parece una práctica que a nosotros nos enriquece como gobernantes, me parece que enriquece el debate político y sobre todo la información para que ustedes puedan o no defender a un gobierno o las medidas que tenemos que tomar, que a veces no son gratas, que a veces no le gustan a la gente, que a veces no son el ideal de lo que tenemos que hacer, pero sabemos que es lo posible y es lo mejor en el mediano o en el corto plazo, o en el largo plazo, para que la ciudad siga avanzando y se siga pudiendo mantener lo que hacemos por la ciudad. Nos debe a nosotros permitir esto, generar una casa abierta para la discusión de las políticas nacionales que vamos a tener que defender, pero también de las políticas locales o de las decisiones provinciales cuando las compartamos o no las compartamos. Y creo que este es el valor de lo que están inaugurando hoy ustedes, y para mí es un placer tener una nueva casa en la cual podamos venir a discutir de política, podamos venir a discutir del movimiento nacional y popular, podamos discutir también de lo que nos pasa en nuestra ciudad.